Hola a todos y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano. Os prometemos que este año no hemos hecho como el niño del PP y hemos puesto en la carta de los Reyes Magos que Bendis es nuestro guionista favorito. Hoy tengo con vos, aquí conmigo, a un lado tengo a nuestro querido Raúl. ¡Los reyes son los padres! Que hoy viene vestido de Baltasar. Y al otro lado tenemos a Sebas. Lo primero, buenos días. Y lo segundo, feliz año nuevo. Sí, y aquí estamos con un programa que seguro que muchos de vosotros estabais esperando y en el que vamos a hablar de qué, Raúl. Pues vamos a empezar hablando de la última película del universo cinematográfico de DC, bueno, Warner, como quieras llamarlo, que es Aquaman, y después vamos a hablar de Spider-Man en el multiverso, ¿no? ¿Cómo es en castellano? Un nuevo universo. Claro, sí, es que aquí en inglés es Into the Spider-Verse, pero en castellano es un nuevo universo, digo, bueno. Sí, sí, bueno, aunque aquí el Spider-Verse, Panini lo llamó Universo Spider-Man, o sea que igual que Universo mejor. Spider-Man. No, sí, ya es un poco raro, sí, no sé. Pero bueno, hay que decir las reglas. Hoy nadie puede decir es la mejor película de DC hasta la fecha, ni es la mejor película de Spider-Man hasta la fecha, ¿vale? Hombre, a ver, podemos decir que esta es la mejor película de Spider-Man hasta la fecha, porque sinceramente tampoco lo tenía muy difícil. No. Oye, bueno, pero empezamos por Aquaman. Por Aquaman, tranquilo. Eso es, empezamos por Aquaman, venga. Esta película que por fin ha llegado estas navidades a la gran pantalla y que nos enseña esta versión del personaje que interpreta a Jason Momoa y que se ha moldado el personaje casi a Jason Momoa, podríamos decir. O como a mí me gusta llamarla, Aquamarón, ya sabéis. ¿Qué te ha parecido, Sebas, la peli? La película de Aquamomoa. Hay varios nombres. Sí, tiene... porque ya sabéis el tuit ese, ¿no? Que vaya traducción más rara, porque si lo haces todo en inglés sería Waterman, pero si lo haces todo en latín sería Aquahomo. Aquahomo es otra cosa, es la versión porno XY o como sea. Bueno, la película de Aquamomoa. La verdad es que me ha sorprendido porque yo era de los que, en fin, no esperaba una puta mierda de esta película. Jason Momoa me parece, bueno, la verdad es que aparte de a Caldogo no la había visto hacer nada más, pero bueno, ahí está, tierrón ahí todo loco, con esa melena que parecía más un cantante de rock heavy que otra cosa. Y luego vimos el tráiler, que no sé si lo llegamos a comentar en su momento, y me pareció, dije, yo flipa con el tráiler. Digo, como la peli sea así, la peli va a molar. Y joder, que ha sido así, que ha molado, que una película de acción súper entretenida, un poquito larga, la verdad, pero vamos, a mí me ha parecido una puta montaña rusa, me ha parecido bastante entretenida, divertida, alocada, pues y yo creo que le gustará bastante. A bastante gente también, aunque claro, yo pensaba también en los niños, digo, un crío 2 horas y cuarto no te aguanta aquí se está viendo la peli, ¿eh? Sí, un poco más, dura. Pero Sí, sí, aquí hasta. leo que pone 143 minutos. Sí. Joder. Está gustando tanto que es ya, de hecho, la peli del universo DC que más ha recaudado en todo el mundo, más que Batman contra Superman, más que la Liga, más que Wonder Woman. O sea que falta superar a Wonder Woman y a Batman contra Superman en Estados Unidos. Pero por lo demás, en el mundo, la más vista. ¿Y más que Escuadrón Suicida? Hombre, No, pero obviamente. no, bueno, Bien, Escuadrón adiós. Suicida me ha estado dando pasta. De hecho, en 2017 fue la película más vista en Movistar Fusión. La Virgen, Sí, qué mal gusto tiene esa gente. no, Sí, no. Y pero. esa película les ha dado pasta. ¿Pero ha dado pasta? Otra cosa decía lo que sea la película. ¿Pero ha dado pasta? Sí. Habrá dado pasta, pero aún siguen sin saber qué cojones van a hacer, si secuela o spin-off o qué, porque yo no estoy viendo nada por ningún lado. Sí, de momento van a hacer un reboot del Joker, o sea que también no saldría. Lleva Aquaman 900 millones casi en todo el mundo. O La sea que hostia. va a ser la primera en pasar los 1.000 millones seguramente del universo DC. Bueno, Raúl, pues cuéntanos tú qué te ha parecido. Bueno, pues a ver, mira, yo le tenía bastantes ganas porque, bueno, la película aquí en solitario que hicieron de Wonder Woman, la verdad es que a mí me gustó mucho y para mí de momento yo creo que es casi la mejor de su universo, por lo menos para mí, ¿eh? Y cuando salí de la película, joder, salí un poco, además que os mandé un audio, salí un poco ahí, porque me parecía como que había cosas que molaban mogollón. Es decir, cuando esta película quiere darte rock and roll, quiere darte hostias, quiere darte peleas, mola mogollón, mola muchísimo. Pero luego había partes como que muchas partes como unos chistes un poquito tontorrones, como que te quieren meter mucha historia. A mí en general la sensación que me daba era como que esto eran como dos películas juntas. Aquí había como trama para hacerte, bueno, una trilogía, una saga de películas, lo que tú quieras. Pero ya ha mascado decir que me parece una película muy correcta, muy entretenida. Es decir, la baza de esta película es: te lo vas a pasar bien. Te lo vas a pasar bien, vas a tener un nuevo universo, vas a tener un montón de escenas muy chulas. Si le rascas un poco más, pues ya le ves un poquito el cartón. Sobre todo con el tema de la historia y que, bueno, lo vamos a ir comentando. Pero como tal, o sea, como producto de entretenimiento, súper sólido. Porque ya aquí luego vamos a leer comentarios, vamos a ver tweets. Y en general está gustando, y está gustando mucho, mucho, ¿eh? Yo, honestamente, se queda demostrado que James Wan es un director de entretenimiento puro y duro porque está dando lo que quiere la gente y la gente está respondiendo. Sí, a mí es que me parece que es divertida, es el adjetivo con el que se puede definir la película, es muy divertida, eso hasta ahora no se podía decir en ninguna DC, o sea que eso ha sido un avance. Por otro lado, me parece tontísima, que es lo que Sí, dices tú. es muy petarda, es muy petarda. El guión me parece, pero vamos, de escribirlo un mono. Pero al mismo tiempo, como no tiene complejos y solo es eso, solo quiere divertirte, pues tampoco se lo puedes echar mucho en cara. Y es lo que tú dices, yo creo que lo mejor de la peli, el que eleva el material, es James Wan, porque se nota un montón que sabe cómo rodar. O sea, hay un par de escenas, la escena del principio, todo el prólogo está rodado genial. Y aparte, cuando Nicole Kidman se pone a dar hostias al principio, se nota ya que el tío va a ir a por todas a la hora de poner la cámara. Y en Sicilia, que a mí me parece la mejor escena de la peli, ya te enseña que, jolín, sé muy bien hacerte una escena de acción y que sepas en cada momento qué está pasando. O sea, es genial. Y al mismo tiempo tampoco te da respiro. Leí en Twitter a Jeje La Presa, creo que puso que cuando los personajes se ponen a hablar, si se pasan mucho tiempo hablando, de repente les explota algo en la cara y pasa como 6 o 7 veces. Yo cuando veáis la peli, ese es un buen juego de chupitos. Y bueno, pero eso, a cada uno dependerá de lo que tú toleres, pues eso, las idas de olla y las chuladas que hacen, no sé, depende de lo que cada uno aguante. Porque a lo mejor para alguien le puede parecer muy tonta la película. Entonces, Es eso, sí que es un poco una montaña rusa porque tiene momentos que son como la mejor película de superhéroes de todos los tiempos y momentos que son como, joder, la peor. O sea que eso, en algún sitio ahí entre el ridículo y la épica está esta película. Pues sí, porque además yo creo que tienen una cosa muy a su favor y os vais a reír, que es, honestamente, vamos a ver, Aquaman nunca ha sido un personaje de primera línea en DC, o sea, ni en el mundo del cómic. De hecho, casi te diría que, aunque sí que tiene pues cómics chulos y sí que parece que ahora CC pues, ha reeditado casi todos ellos, pues yo qué sé, pues este, la etapa de Peter David, esto de Crónica de Atlantis, toda la etapa de Geoff Johns, que de hecho casi te diría que desde que Geoff Johns lo coge con la New 52, podríamos decir casi que es la etapa dorada del personaje estos últimos años, porque ha estado durante 8 años con equipos creativos más que correctos. Pero como nunca ha sido un primera fila, tienen esa ventaja de que en cierto modo te van a sorprender, ¿vale? O sea, tú no sabes lo que te vas a encontrar en esa película, pues con estas civilizaciones, estos poderes, estos monstruos marinos. Y a la vez tampoco vas a tener a los míticos pesados de, pues esto no es así, pues Batman no mata, pues Wonder Woman no sé qué, pues yo qué sé, el Capitán América no haría esto. ¿Veis un poquito por dónde voy, no? Sí, porque si estuvieran esos pesados, directamente el protagonista es otro, o sea, no es Aquaman. A Claro. mí, de hecho, me parece lo peor de la película Jason Momoa, ya sé que mucha gente no estará de ¡Oh! De hecho. acuerdo, porque igual que me parece una peli que abraza el tebeo y se atreve a mostrarlo todo sin complejos, me parece que a la hora de construir el personaje principal están súper acomplejados, porque querían que Aquaman molara sobre cualquier cosa. Entonces, físicamente es una cosa totalmente diferente a lo que era en los cómics, aunque bueno, podemos decir que se parece al de Peter David un poco. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que hubo una etapa durante unos años, porque a ver, también te diré que con Orígenes de Aquaman, según he podido leer en algunos podcasts, se han liado un poquito, porque cada X años lo han acabado reiniciando. Hace unos años sacaron un Aquaman que era una versión como más joven, un poquito más joven, un poco más viva la vida, y yo creo que puede ir por aquí. También, a ver, otra influencia que yo creo que estamos to todos un poco de acuerdo, es que es Namor, a pesar de que Namor es un personaje mucho más amoral. O sea, de hecho, yo Sí, pensaba que iban a tirar por ahí, porque hombre, al principio no sabéis cuando cuando le van eso a. fue de Le cojones, pide. o sea. Le pide. Espera un momento. Cuando le pide ayuda este Black Manta, tío, ayuda a salvar a mi padre. Y yo, ¿qué? ¿Ayudarte a ti? Que te jodan. Y yo, Sí, hostia, sí. eso es Namor total. Sí, vamos, yo creo que simplemente es que Zack Snyder no se había leído los cómics, pero bueno, y pensó, ¿cómo lo podemos hacer molón? Pero me parece que en la película, en esta película, ya yo lo había notado un poco en la Liga de la Justicia, al final. No deja de ser como un personaje de Chuck Norris o un personaje de Jason Statham, o sea, Sí, de un hostiador, un típica, personaje hostiador, ¿no? claro, de típica película de acción mala, o sea, pues eso, un Aquamacarra, ¿no? Aquamachote. Aquamacarra. Y entonces, me parece que le intentan poner líneas súper chulas, que quedan súper ridículas, la verdad. No creo que no tiene un chiste en toda la película, aparte de que no diga una palabrota o diga algo de mearse o algo de eso, que funcione. Y lo quieren hacer, claro, y al final el que menos me interesa es el centro de la acción, que tampoco es que tenga una gran evolución a lo largo de la película. Entonces, a mí en ese es el único aspecto que, no, que me ha decepcionado, en tanto la actuación de Momoa como el papel que han escrito. Y creo que es por eso, porque han intentado hacerlo tan molón que el personaje no tiene nada con lo que puedas empatizar o que te resulte muy simpático, la verdad. Me cae mejor Mera. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que parece que él como que suda, le sudan los huevos lo que pasa en Atlantis directamente. Pero es. A ver, antes de nada, esto va a ir todo con spoilers, ¿vale? Avisamos. Es llegar, encontrarse con su madre, se lo piensa 2 veces, recupera la armadura y el tridente y dice, venga, a por ellos. O sea, y vamos, y parece que como que se imbuye de esa especie de patriotismo atlante que tiene todo el mundo y venga, a romperle la cara al malo. Sí, sí. Sí, no se ve muy bien la evolución porque como tú dices, empieza la película dejando a gente morir y acaba queriendo ser un rey, pero tampoco sé muy bien por qué, más que porque una pelirroja la ha llevado de para aquí y para allá. Pero bueno, como hemos dicho, no Sí. es ese tipo de película, tampoco molesta mucho. Sí, de hecho, es que Bueno, casi te se ve diría. empujado también a los eventos, claro, porque él al principio está en plan de que esto me la pela, yo paso de todo, pero cuando empieza a morir gente a punta pala. Y la pelirroja está ahí pinchándole, pues dice, bueno, vamos a hacer algo. Algo habrá que hacer. Aunque sea ahí quejándose todo el rato, que no quiero ser rey, que no quiero, que no quiero. Y bueno, hasta que tiene el tridente y dice, ah, pues muy bonito, pues lo mismo si me queda bien, y el trajecito también. Que por cierto, el trajecito, o sea, de verdad, decidme si no es un puto acierto cambiarle en la mierda de traje que llevaba en la Liga de la Justicia por uno que es, joder, es cojonudo. Es Y igual soy que el TVO, religión. ¿verdad? Sí, como el TVO, pero hecho más macarra, lo que hemos dicho, pero sí. Claro. Sí. Porque además, de hecho, al final, siempre lo que pasa es que Aquaman tenía esa especie de jersey naranja tan ridículo a veces, que era, bueno, pues va a ver de verde y de naranja. Pero aquí por lo menos ya le han dado sentido de que es una cota de malla de oro, que no sé qué, no sé cuánto. Y Sí, pero es que bueno. no sé, en vez de como dar por hecho que el personaje es ridículo, intenta que mole a partir de lo que es, en vez de inventarte otro personaje que sea molón directamente. O sea, haz como hacen las otras pelis de superhéroes, coger conceptos que van a quedar muy ridículos en pantalla e intentar dignificarlos sin recurrir a voy a convertir al prota en Bruce Willis o eso, exacto. Sí, a mí además, aun con todo, también te diré que vale, que hemos estado comentando ahora, pues eso, pues que Aquaman siempre ha estado un personaje de tercera división, que nunca, sí, ha habido etapas derechamente. De hecho, que escuché el otro día que los grandes eventos de las crisis en Tierras Infinitas, en Crisis Final, directamente su peso era nulo, pero aun con todo, yo te diré que si esta película y la etapa actual de los cómics está sirviendo para dignificar al personaje, ole sus cojones. En ese Sí. aspecto. Hombre, Wonder Woman y Aquaman están salvando las pelis. Están salvando las pelis, Que a sí, de hecho. cualquiera le podrá sorprender, pero hace unos años también nos habría sorprendido que nos dijeran Iron Man y el Capitán América están salvando las pelis de Marvel. O sea que Cierto, es cierto. un ciclo normal. Y que Sí, iban a sí. hacer dos películas de Deadpool. Eso también me hubiera sorprendido. Sí, a ti Sí, seguro. así seguro, sí, el audio es ese más. ¡Oh! Película de Deadpool. Ah, no lo veo. No lo veo. Ya ¿Quién verá que parece cojones que iba a va. esperar que la fueran a hacer al final y que fuera a ser cojonuda? De verdad, o sea, no. Y con Aquaman lo mismo, sí. Ay, vamos a hacer una peli de Aquaman. Ah, una peli de Aquaman. ¡Qué risa! O sea, es un puto chiste, es un puto chiste. Aquaman siempre que ha salido en muchas en la serie de animación, Los Simpsons, Padre Familia. El chiste, una mierda de superhéroe que no tiene nada. Y luego ves aquí y lo ves todo hecho, que es una versión muy macarra, la verdad. Probablemente muchos que esperaban algo más fiel, no sé quiénes, la verdad, viendo a Jason Momoa, pues supongo que le habrá chirriado bastante a la película. Pero yo qué sé, se han acabado haciendo una película molona, con un personaje molón y con posibilidades de hacer trilogía y lo que les dé la gana, viendo lo que han recaudado. Pero bueno, esto es Warner, ahí veremos a ver. Sí, ¿no? Y de hecho, lo mejor de todo es que, según he podido saber, la película debe ser bastante, bastante fiel. O sea, más allá de que este Aquaman sea a lo que es la historia, a lo que es el personaje, a lo que es el propio lore de Atlantis, debe ser muy, pero que muy fiel. O Sí, sea, también tiene la encima. Sí. ventaja como Wonder Woman de que como hay tantos orígenes, al final no molesta que se Claro. inventen otro, quiero decir. Claro. Entonces. De hecho, había un origen que Aquaman era un niño atlante abandonado que era criado por delfines. Sí. Sí, o sea, No, podía es haber sido criado por como percebes. Monty, pero en el agua. Eso, sí. Y bueno, y ya metiéndonos en la película, bueno, si queremos comentar un poquito los personajes, aquí Vale. al Aquamomoa, bueno, ya lo hemos comentado en general. Y bueno, a ver, Sebas, a ti, Mera, ¿qué te ha parecido? Pues un poco el Pepito Grillo de la película. Claro, es el personaje que intenta meterle un poco de sentido común a Aquaman, diciéndole todo el rato lo que tiene que hacer, la verdad. Y al final no se me ha hecho tan pesado como podría parecer, porque ella también reparte estopa. O sea, que eso es algo que está bastante bien, que las dos mujeres que aparecen no acaban siendo, ay, las damiselas, que no sé qué. No, o sea, tanto Mera como la madre de Aquaman reparten hostias como panes. O sea, y acaban siendo personajes que molan bastante. ¿Y tú, Yeray? Pues me ha gustado que la protagonista femenina no sea una mera comparsa. Jaja. Premio al mejor chiste de 2019, que cierren el año. Hemos terminado. No, me ha gustado, creo que es bastante molona cómo la presentan y cómo plasman sus poderes. De hecho, creo que en la escena en la que usa vino para matar a los malos define a la película, porque es en plan una cosa muy épica a partir de algo muy ridículo, y que te lo hacen épico ellos por cómo está rodado y por la música. Y sí, dejando a un lado que a lo mejor eso no se profundiza demasiado en por qué hace las cosas, está muy bien. Es que no entiendo muy bien que estén en el reino, si están en desacuerdo con el rey muchas veces a lo largo de la película, ella y el otro, pero bueno. Sí, porque es que a mí, ¿sabes qué pasa? Que me parece, una cosita que les saco a la película, es como que tienen un extraño sistema de gobierno que consiste en, tú te unes a mí, no quiero, pum, te mato. Tú te tienes que unir a mí, no quiero, pum, te mato. Es como continuamente, o sea, con todos los reinos estos que hay acuáticos, con estos que son así una especie como de percebes, no, estos tíos hay hombres delfín o como se llamen, que no me quiero unir a ti, pum, te mato. Ah, sí, vale, me uno, ya está. Pero bueno, pero ¿esto qué es? Es una cosa un poco rara, no sé. Y luego también es como es, que... Es el malo, es un poquito fascista. Sí, sí, pero no sé, me hace gracia eso, que con lo varias veces todo consiste en mata a con el que... Hazle mucho daño con el que quieres negociar y ya verás cómo se une a ti. Yo, pero bueno, ¿y esto? Y de hecho, hay otra cosa, a ver, que me chirría de la película mogollón, que es ese tema que... Te cuentan en los orígenes de Atlantis, o sea, que era una peña que era como súper tecnológica. Luego hay un fallo informático y todo se hunde. Y de repente hay algunos que aprenden a respirar debajo del agua, son terriblemente bellos, y otros, en cambio, son feos de cojones, como mostuitos o como cangrejos gigantes. De hecho, se parece uno como al crustáceo crujiente. Pero esto, entonces, al final, ¿qué es? Esto es como, depende de dónde caigas, eres muy guapo o eres muy feo, ¿no? No sé, la digievolución que le hayan tocado, yo qué sé, o sea. Quien haya visto Digimon lo sabrá, o te convierte en un caballero con armadura o acaba siendo un moco verde que tira caca. Yo no sé, es una cosa muy grande. No sé, porque el combate final con el cangrejo ese, bacalaos, no sé qué, yo, pero madre mía. Lo del cangrejo Godzilla, eso me ha encantado. Eso sí, eso mola, eso al final. De repente se sacan ahí un mega cangrejo que tú dices, ¿eso de dónde cojones ha salido? Pero una cosa bestial. O sea, es sí, como sí, si, sí. No sé, ese puede salir la película de Godzilla, liándose palos contra él. Sí, sí, sí. Lo que son los mostuitos molan muchísimo. O sea, todos los que estos caballitos de mar, descomunales. El dinosaurio este en el que va montado el malo. Los tiburones, el kaiju que sale al final. Sí, sí, con la voz de Julie Andrews, de Mary Poppins. El kaiju ese del final. ¿No molas? Wow. No ha salido en Mary Poppins 2, pero ha salido en Aquaman. Sí, sí, uff. Madre mía. Y luego, a ver, ¿qué más? A ver, otro personaje, a ver, pues por ejemplo, aquí el malo, Ocean Master. A ver, Yaray, ¿a ti qué te ha parecido? Sí, ese también no me ha gustado mucho cómo lo han presentado. O sea, porque se quedan mucho en la superficie, iba a decir. Están bajo el agua, ¿no? Pero se quedan mucho en... Es malo porque sí. Y bueno, no sé. Está, o sea, para el papel que tiene que hacer, pues está bien. No sé. El pelo le va como cambiando, ¿no? A lo largo de la película también. Hay veces que lo lleva como cogido y otras como ahí hecho un... no sé. Sí, porque además, yo este tío no sé cuántos años tiene, pero no le han también retocado y parece como que parece un poco más joven. No, yo simplemente creo que es porque la mayoría del tiempo estaba hecho por ordenador su personaje, creo. O sea, cuando se movía por el agua y tal, que da esa impresión. Pero yo creo que es así de joven. Al que le hacen un poco de retoque... Tiene 45 años. Es a Willem Dafoe, creo yo, el que le hacen un poco de retoque en las ostras, escenas de flashback. Ostras, es que Willem Dafoe sin retocar, ese sí que parece un monstruo visual, ¿eh? La cara esa tan rara que tiene, es que parece un... Claro, claro, o sea, podría decir que es una evolución de esos peces, de esos monstruos que hay en el fondo marino. Sí. Pero vamos, o sea, es que tiene una cara, tío. Es que yo, de hecho, me acuerdo cuando ese tío hizo del Duende Verde... Daba más miedo sin el casco que con el casco, tío. Sí, eso te iba a decir, que ya no necesitaría máscara para hacerlo. Tú le pintas la cara de verde, nada más, y ya. O sea, y ya daría miedo que vuelvan a contratarlo para ser el Duende Verde. Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué más? Y luego, bueno, a este personaje, que la verdad es que a mí me gustó bastante el diseño y ya, o sea, bueno, podemos decir que está confirmado que va a ser el malo de la segunda, que es Black Manta. Black Manta Black. ¿Qué os ha parecido? Black Manta Black. No, no, sí, él siempre ha sido negro, el personaje, ¿eh? Claro. Sí, de hecho, ¿sí? Tiene varios personajes. No ha saltado nadie diciendo en Twitter, está haciendo negro a los personajes, madre mía. No, si es que siempre lo ha sido. Sí, de hecho, ahí tiene varios orígenes. Había uno graciosísimo que era que él estaba como muy, Dios mío, a los negros nos han puteado mogollón y quería crear como una colonia de negros debajo del mar. Otro origen es que es un tío que, bueno, le dieron una paliza, no sé qué historias, y que Aquaman pasó de él y no le ayudó y por eso le odia. Y otro que era un interno de Arkham y que se obsesionó con Aquaman. Y de hecho, ya el último, el más canónico, entre comillas, es el que también se veía en el cómic de Geoff Johns, que era que el anterior Black Manta, que era su padre, lo mató Aquaman y que por eso le odia. Vamos, lo que han hecho en la peli. Da Sí, igual. mayormente, sí. Sí, o sea, es alucinante que en una primera película hayan metido tantas cosas. O sea, si puede uno decir que las otras de DC estaban a medio hacer, esta está muy hecha. O sea, hay un montón de cosas. Sí, por eso te digo, de que parece que es que han metido aquí como material como para hacer dos o tres películas, y por eso a veces sí que le echan falta eso, que en Mera está como media película como contándote el lore de su universo. Oh, esto es una antigua civilización que se perdió. Oh, es que este tridente, si haces no sé qué, no sé cuánto. No, es que aquí hay no sé qué, no sé cuánto. Pues eso sí te digo, que van con todo, hasta el final en esa película. Sí, Yo cosa creo que que la. han hecho bastante bien, porque uno no, viendo cómo va el universo DC de Warner, no, uno no sabe si al final va a acabar teniendo una secuela o no. O sea, ese es uno de los problemas que tiene Man of Steel, que no, aquí vamos a presentar el personaje, pero la segunda sí va a ser Superman en la segunda. No, no, ya no, se ha acabado. Si lo hubieran hecho desde el principio de otra manera, aquí directamente van, mira, te lo soltamos toda la cara. Si va bien, pues hacemos mal. Si no, pues aquí se ha quedado y no hemos quedado a gusto. Jo, si hace 1.000 millones, me extrañaría mucho Sí, que le no, hicieran una secuela. esta van a hacer secuela, me juro que queráis, ¿eh? Pero clarísimo, además. Otra cosa curiosa es cómo Wonder Woman y Aquaman, que son las pelis así más que mejor recibimiento han tenido, contradicen a las otras películas a lo loco. O sea, contradicen a Sí, la Liga pero de la esta, Justicia. ¿por qué contradice a las otras? A ver. Porque cuando se encuentra con Mera al principio, en la Liga de la Justicia daban a entender que se conocían un montón y que ya tenían cierta relación, y aquí parece que se han conocido casi. Y aparte, en la Liga de la Justicia, Arthur Curry parecía que sabía mucho más sobre Atlantis de lo que sabe aquí. Pero, o Ya, sea, eso es verdad, sí. no, no parecía que estaba por el mundo intentando olvidarse de Atlantis. Parecía que sabía todo sobre Atlantis ya. Y en Wonder Woman pasó más o menos lo mismo. Pero claro, Wonder Woman, como era una precuela, pues también es normal que añadieran cosas que cambiaran un poco la historia. Ya, aquí lo que pasa es que hay una referencia muy velada. Bueno, hay dos referencias a la Ley de la Justicia. Uno cuando menciona al malo, Sí. al Steppenwolf, y otra es cuando él dice: ay, no, soy un desastre de rey, soy un desastre de hijo y soy un desastre trabajando en equipo. Entonces yo entiendo que eso es una, como puede ser una referencia muy velada a la Liga de la Justicia. Y luego, aparte, de hecho, al final, en la escena post-créditos, aparece en un corcho de la pared, como un trozo de periódico que hace referencia a Wonder Woman. Hay una imagen que es la torre petrolífera de Man of Steel, que también aparece. Luego también aparece en un titular, hace referencia a Coast City, que es la ciudad de Green Lantern. Sí. Hay un poquito así, pero muy poquito, muy poquito, muy poquito, vamos. Sí, a Madre ver mía, y cómo si manejan una eso. pregunta, ¿y Dime. si hacen otra película de la Liga de la Justicia? ¿Qué cojones van a hacer? ¿Van a ser los protagonistas Aquaman y Pues Wonder Woman? se lo comenté el otro día ayer ahí. Yo te digo que como la de Shazam les vaya medianamente bien, y como así alguna otra, esta que igual hacían, la de Birds of Prey, una de estas, les salga medio decente, yo te digo de que te hacen una película de la Liga de la Justicia sin el Batfleck y sin el otro, sin el Man of Steel. Seguro, además, ¿eh? Como No, no, les claro, medio si funciona. es que de momento ellos ya no. Ellos Sí, ya no. ellos ya olvídate, sí, da igual. Pero como les medio funcione, igual te hacen así un poquito así, un plan así más distendido, como yo que sé, la Liga de Kay Giffen, una cosa así, con personajes secundarios, porque esa Liga de la Justicia realmente te vale cualquier personaje. Más que vale que hay unos que son los míticos, los tótems, pero en vez de Superman te pones a Shazam, y en vez de Batman te pones a quien sea, y pa'lante, ¿eh? Y siendo los ejes centrales Wonder Woman y Aquaman, seguro además, ¿eh? Pero seguro, seguro. Sí, aunque de todas maneras yo creo que no están pensando en pelis de la Liga No, de la yo creo que Justicia no. ahora. No, no, no, no, no. Pero o sea, yo te digo que como les medio funcione las próximas, se lo piensan. O sea, algún directivo loco se mete una raya de más y, ¡ay, mira, tío, tío, tú una idea, tú una idea! Sí, pueden hacer un flashpoint o algo, algún evento que junte a los personajes que tienen también, aunque no sea Puede Liga. ser, La no peli sé, en por. plan de una noticia: Batman y Superman han muerto, no sé qué. Oh, ¿qué va a ser del mundo? Hoy hay que reunir un grupo para no sé qué. Yo qué sé, alguna chorrada. A ver, siendo no sé, realistas, Batman y Superman volverán aunque no sean los mismos actores, creo yo. claro, también, sí. A ver, dentro de 10, 15 años va a haber una nueva película de Superman y una nueva película de Batman. Asimilémoslo. Eso es así, es impepinable. Bueno, de Batman antes incluso, porque dicen ahora Sí, que a lo pero. mejor empiezan a rodar este año, o sea que. Sí, tío, está, es que están ¿Pero como. con qué Batman? Ah. Claro, ahí está. Ah, spoiler. Es el Batman de Rödinger. Hasta que no se quite la máscara, no sabemos quién es. Es que si es un flashback, la peli puede ser cualquiera, claro, exacto. Sí. Claro, de todas maneras, seamos sinceros. Para hacer de Batman es que da igual quién haya bajado la máscara. Cogen a quien sea, es que da igual. Bueno. Hombre, eso Bueno. de que da igual. George Clooney no opina lo mismo sobre eso. Vale, pero yo Clooney estaba por ahí a cambio del dinero y de la farlopa, o sea, no, no le demos más vueltas. Qué casting más raro, ¿eh? O sea, Sí. fue aquello. Sí, totalmente, además. Y vale, a ver, ¿qué más, algo más que queréis comentar de esta película? ¿O por dónde queréis que tirar a la siguiente? Yo decir que el padre de Aquaman es Boba Fett. O sea, Es es el verdad, padre de sí. Boba Fett, también es Jango Fett. Y ahí está la conexión con Star Wars. Sí. Joder. Sí. Y luego, a ver, a mí el tema de que. El tema del CGI, ¿qué os ha parecido? En general, espectacular. Perdón. Yo Sí, a digo que mí. ver esa peli en 3D tiene que ser un puto espectáculo. Pues a ver, porque es que como el 3D siempre sale todo un poquito más oscuro, a mí me pasa que alguna batalla igual sería un poco caótica. Para mí, no sé, No, a mí yo te digo. Sí. pero eso suele ser en las pantallas de cine. Yo he visto alguna peli 3D en lo que es televisión y sí se ve bastante mejor, la verdad. Antes que verla en una pantalla grande de cine, en una televisión de salón, hace el año pasado o así vi la de Doctor Extraño y se veía, vamos, se veía de puto lujo. Y esta película es que es muy, muy luminosa. O sea, yo una de las cosas que tenía en mente sobre esta película es cómo iban a retratar el mundo submarino y tal. Y digo, madre mía, pero se verá algo, cómo era la cosa. Sí, luminoso a tope. O sea, ahí debajo del mar hay luz a tope. Nos tienen Sí. engañado a todos. Hombre, obviamente algunas escenas bajo del mar pues canta mucho, pero es que es normal porque está todo creado por ordenador. Dices, ah, vale, ahora el personaje se ha hecho un dibujo y no es él y tal. O el pelo de repente dices, uy, ese pelo. O sea, el pelo de Dolph Lundgren me tuvo toda la película hipnotizado, ¿eh? Porque como sabes que el tío es que es una peluca porque el tío no tiene ese pelo ya. Y aparte ves cómo se va moviendo y tal. Siempre los efectos del pelo son las estrellas de las películas de Warner, ¿eh? Primero el bigote de Superman y ahora, jolín. Sí, oye, a todo esto, tío, me parece maravilloso que hayan cogido para esta película a Dolph Lundgren, un icono de la serie B, que fue, de hecho, fue el Punisher. O Sí, sea, me sí. parece alucinante, macho, ¿vale? Han cogido para esto. Y que lo monten en un caballito, sí, de mar y tal, sí. Sí. Yo lo que Y. me gustaría ver es cómo se hizo, ver qué hacían. O sea, estoy montado en un caballito. Vale, ¿qué hago? Me pongo aquí en este potro verde y hago como que, ¡y venga, arre, caballito! O sea, eso tiene que ser la polla. Sí. Yo, en muchas escenas debe ser un cachondeo. Lo de que es grabarlo con el fondo verde tiene que ser la hostia. Y no sé, pues si queréis, pues leemos un poquito comentarios, ¿vale? Que nos han dejado por aquí. A ver, por aquí en Facebook, un tal Sebas nos dice: la peli es la polla y Aquaman Momoa es mi nuevo dios. Sandra nos dice: un espectáculo visual asombroso. Una historia llena de épica con una acción frenética que no decae en ningún momento. La película de orígenes de un superhéroe que más he disfrutado. Una dirección, una fotografía y unos efectos especiales sublimes. De lo mejor de los últimos años en cine de super. Por aquí, Sabi Memento. Jason Momoa ha conseguido que un personaje tan insípido como Aquaman mole lo que no está escrito. Como peli de entretenimiento es perfecta. No decae en ningún momento. Te presenta mundos a cada cual más molón. Bebe del Señor de los Anillos, de Star Wars, de Indiana Jones, de Lovecraft. La comedia está muy bien metida y mola. Y además, suenan los Depeche Mode en un momento de la película, lo cual es un plus. ¿Qué más queréis, filtrecillas? Esta peli merece petarlo muy fuerte. Quiero más universo DC. Quiero más universo DC en este plan. Luego, Manuel Vera, como dije ayer en mi Instagram después de salir del cine, espectacular. Luego, por aquí, Joaquín Madrid. Es un petardazo de película que no te deja respirar en ningún momento, con un tercer acto que me dejó al borde de la UCI. la más comiquera de todo el DCEU y la única, junto con Wonder Woman, que no tiene vergüenza de abrazar su origen. Coge todos los elementos del mundo Aquaman y los hace brillar. ¿Te hace gracia la imagen de Aquaman sobre un caballito de mar? Pues te ponemos a Momoa cabalgando uno gigante con el tridente en mano arrasando enemigos. Ojalá sigan este camino en las próximas adaptaciones. Xavi nos dice: la película está bien, tampoco conozco mucho el personaje, pero está bien para pasar el ratillo. A mi parecer, muy repetitivo el tema de las explosiones para hacer el corte y meter acción. Se me hizo un poco canso, la verdad. Rodrigo Chupito. Ramírez, sí, Chupito, sí, dice: no soy fan del personaje, pero no me desagradó. Algún momento de humor sin sentido, pero la película entretenida cumple su cometido. Pero no salva a DC del hoyo en el que está metida. Saludos. José Carmelo, me ha gustado. Prima los efectos especiales sobre todo lo demás. Película basada principalmente en los cómics de Aquaman de los New 52. Luego Víctor Daniel nos dice: a mí me ha gustado mucho. Tiene algún detalle el CGI que canta un poco, pero en líneas generales muy entretenida, visualmente espectacular. Las peleas de Jason Momoa brutales. Por aquí es donde deben de continuar los DC Films. Y Bayor, de la voz de Horus, nos dice: la vi ayer y me encantó. Sobre todo los reinos, variadito. Y el CGI abundante, muy bueno. ¿Vale? Y en Twitter nos dice Alejandro, desde la hora de las tortas, nos dice: muy entretenida. Condensa muy bien todo lo que cuenta. Construye la trama sobre Arthur y Mera y posiblemente sea la peli más respetuosa visualmente con el cómic hasta ahora en cuanto a trajes. Yo me lo he pasado genial sin necesidad de posicionar ningún ranking. Vale, Javier, bueno, Javier nos dice: el guión un poco coctelera, todo lo demás bastante bien, la epicidad no cae en saco roto, pero no olvidemos que esta película debería haber ido antes de J de la Liga de la Justicia, vamos. El momento salir del agua en la playa con música a todo trapo sobra. Los esbirros de Orm parecen sacados de los Power Rangers. David Loremaster nos dice: me lo he pasado muy bien en el cine. Película de superhéroes que no pretende la cuadratura del círculo, que entretiene, que divierte. Un CGI mejor que el de Liga de la Justicia. Altamente recomendable. Y Humberto Carrillos: a mí me ha gustado mucho y me quedo con la imagen de las gambas saliendo de la nave al ataque. Flipante. Bueno, o sea, la peña le ha encantado, ¿eh? Sí. Sí, a mí el momento es en el que salen del agua y empieza a sonar la canción de Pitbull, también me pareció. Sí. Es que son co cosas, pero por molar, ¿eh? O sea, voy a hacer cosas, pero porque molan, no porque el guión los necesite. No, no, por molar. Sí, yo habría puesto de todas maneras Cuando zarpa el amor de canción Zarpala. Sí, sí, de sí. Camilo. Pero bueno, pero es que es lo que decíamos al final. James Wan viene de donde viene, o sea, hizo A todo gas. Él está acostumbrado a coger guiones así tontos y hacer grandes set piece de acción. Entonces, tampoco podíamos pretender que fuera a tener un guión súper de. O sea, un guión bueno. Sí. Sí, porque es que al final, ¿sabes qué pasa? Que como James Wan es al final, tiene también el mérito de que ha cogido una saga de como es la de Too Fast, Too Furious, que era muy chorra al principio, muy de bacalas, honestamente, pero a partir de la 5 ya parece como que le ha dado cierto esto, cierto puntito, y es que es muy loable, tío, que ya van por, no sé, por la octava o por la novena, y que esa saga de películas está haciendo pasta, pero con un tubo. Sí, él de todas maneras llegó en la 7, ¿eh? O sea que en la 4, la 5 y la 6 ya estaba. Pero vamos, hizo la mejor película de todas, para mi gusto. Y bueno, y Expediente Warren, que es un universo casi mejor montado que el de DC, está triunfando. Saca películas de monjas y de muñecas y triunfan, y es gracias a él. O sea que. Sí. Bueno, pues si os parece, como una especie de escena post-créditos a esta crítica que hemos hecho de Aquaman, os. Retomando aquella tradición de cuando vimos Wonder Woman y yo me vi aquel piloto fallido, pues me he visto también el piloto de Aquaman que hicieron en el 2006 los creadores de Smallville. O sea, los creadores de Smallville, el Al Gough y Miles Millar, dijeron, ¿cómo podemos mejorar Smallville? Pues mezclándola con los vigilantes de la playa. Vamos a hacer una serie de Aquaman. Y no era ni siquiera un. Ni siquiera era un spin-off directo, porque Aquaman había aparecido en algún episodio de Smallville, y para la serie eligieron a otro actor, que se llama Justin Hadley, que luego, aunque esta serie fracasó, acabó haciendo de Green Arrow en Smallville. O sea que primero fue Aquaman y luego Green Arrow en Smallville. O sea, le salió bien la jugada. Bueno, tampoco sé si tan bien, en realidad. Y bueno, y es un piloto que no fue aprobado por la CW al final para tener una serie. Y para que te diga que no la CW, vaya piloto tienes que hacer. Y es muy curioso porque, Bueno, empieza ahí con unas imágenes de documental como del fondo marino, ¿no? Que es más o menos lo que uno se espera en este caso. Con la para que voz... tú sepas que va de Aquaman, tío, te ponen claro. Muchas fotos del mar, claro. Sí, sí, la voz de Ablana como contándote la historia, tal, y el montaje ese va viendo sepias, ¿no? Tal, peces payasos, y el montaje acaba con un niño en bolas nadando por el mar, ¿no? Nada que no veamos en las playas, ¿no? Que las playas están llenas de menores en bolas siempre, son como el Instagram de Risto Mejide. Y entonces cuando empieza la película, estamos en el Triángulo de las Bermudas, ¿vale? Y va la madre de Aquaman con Aquaman de niño en un avión, en el Triángulo de las Bermudas. Y hay ciclones por todas partes. Un ciclón le da al avión, el avión se cae al agua y se hunde con la madre porque la ataca como una sirena. ¿Vale? ¿Cómo? A ver, repite, por favor. O sea, ellos van por el Triángulo de las Bermudas. Sí, se dan con un ciclón, se caen al agua. ¡Ay, me he dado! Y en el agua les ataca una sirena que se hunde con la madre y el avión, pero Aquaman se salva, un niño de 7 años o así, o 5, porque decía que aguantaba más de 5 minutos bajo el agua. O sea que yo me quito el sombrero ante cualquiera que aguante 5 minutos haciendo cualquier cosa. Y le salva una ballena. Bueno, un lomo de ballena, en realidad. Porque liberado a Willy. Claro, no había presupuesto para la ballena, entonces tú lo ves que va en un lomo de ballena sobre el agua, pero bueno, vete a saber cómo era el bicho. Vale, y entonces saltamos en el tiempo, ¿vale? Ya se ha hecho mayor. Y la primera aparición de mayor es nadando entre los peces, como todos nos lo esperábamos, con una música que recuerda a Bajo del Mar, una música caribeña por detrás. Y entonces descubrimos que el tío vive en un barco, porque claro, es Aquaman, tiene que vivir en un barco. Claro, claro, obviamente. Y trabaja en un chiringuito. Y va vestido siempre de hawaiano. Y se dedica a salvar los delfines de los parques acuáticos. Y a salvar a los animales. O sea, es como Aquafrank de la jungla, ¿no? Bueno, Aquafrank de los mares, sería. Entonces trabaja de camarero en el chiringuito este que hemos dicho, y la dueña del chiringuito es como el interés amoroso de la serie, ¿vale? Es una chica que se llama Eva. Y un día trabajando de camarero en el chiringuito, ¿quién aparece de cliente? Pues aparece Bing Rames. ¡Enorme! Que es el dueño de un faro que hay cerca y que ha ido ahí a tomarse algo, ¿vale? A todo esto, Aquaman lleva como un colgante de un caballito de mar, que es lo que le identifica como Atlante, ¿vale? Y ahora vive con su padre, que su padre trabaja en la Guardia Costera, pero claro, como su madre desapareció, pues vive con su padre. ¿Y qué pasa a continuación? Que aparece una... digamos que aparece un señor en bolas en el océano, que es otro Atlante, ¿vale? Y lleva también el colgante del caballito de mar, y se lo llevan a un hospital. Sí. Y en el hospital, cuando Aquaman, por unas cosas y otras, acaba en el hospital también y lo conoce, el tío le reconoce a Aquaman y le empieza a llamar Orín. Que también es otra forma de agua, pero que es el nombre que tenía Aquaman como en Atlantis. Y de repente, en el hospital, estás viendo una escena y tal, y de repente aparece un primer plano de unas tetas. De una sirena. ¡Tetas! ¿Quién es? Es la presentación del personaje de la sirena, que ha vuelto para matar a Aquaman, ¿no? Después de matar a su madre. Vale. Que ese personaje lo interpreta la chica que hacía de pájaro burlón en Agents of S.H.I.E.L.D. Ariane sí. Paliki. Sí, Paliki, eso, sí. Sí, sí. Que bueno, que ahora está en The Orville, bueno, esa de las naves espaciales y tal. Pues la sirena ha venido a por Aquaman, ¿no? Y entonces se lo liga en una fiesta. Acaban los dos nadando en bolas en el mar. Y entonces se transforma como en un bicho feo y lo ataca, ¿no? Y entonces Bing Rames lo salva con un arco y una flecha. Y le descubre a Aquaman que es Atlante, que Bing Rames es Atlante. Atlante negro. Atlante negro. Manta negra. Que Atlantis está en el Triángulo de Bermudas y que su padre adoptivo, el padre adoptivo de Aquaman, no sabe nada de todo esto. Ah, bien. Entonces la sirena se va cargando pues al señor en bolas ese que era Atlante, se intenta cargar al interés amoroso de Aquaman también, y acaba secuestrando a Bing Rames y Aquaman y metiéndolos con las manos atadas en un barco y se los lleva al Triángulo de las Bermudas, ¿vale? La sirena. El diseño de la sirena es para verlo, porque va casi con las tetas fuera, o sea, fue como la precursora de Cristina Pedroche en Las Campanadas. Lleva un vestido que, o sea, que deja muy poco a la imaginación. Y entonces cuando están en el barco atados, que se los está llevando al Triángulo de las Bermudas, ¿qué hace Bing Rames para que Aquaman se convierta por fin en el superhéroe que es y luche contra ella? Pues se saca una petaca de agua del bolsillo. Se la da a Aquaman. Aquaman se la echa encima o la bebe, no me acuerdo ahora mismo. Como Popeye con las espinacas y le da fuerza. Y entonces ya se carga la sirena y ya decide quedarse en el faro con Ving Rhames, que lo va a entrenar para convertirse en el mejor protector de los mares y todo eso. Y Ving Rhames empieza el entrenamiento dándole un libro de Shakespeare y diciéndole que se lo lea. O sea, que no sé el entrenamiento. Maravilloso, sí. Oye, por cierto, que sepáis que acabo de encontrar un tráiler fan-made de la película de Aquaman, que la imagen promocional es maravillosa. ¡Madre mía! Que es la armadura del Gealzo pintada de verde, joder, y de naranja, con la cara del tío este de Avatar. Sí. Esta imagen la vamos a poner. Es delirante, de hecho. O sea, bueno, Sam Worthington. Sam Worthington. Tiene una pinta de puta mierda, pero que chapatas, ¿eh? Sí. Pues eso. Ese fue el piloto de Aquaman, o sea que ya no me quejaré nunca de la película. Sí, no, es todo como muy pajares y exceso, como muy así, de, no sé, tío, de Ozores también. Ozores haciendo del maestro de Aquaman. Claro, iban a aprovechar para sacarlos muy en bolas y muy en bikini y tal, también es normal por la situación. O sea, si en Smallville lo hacían estando en un pueblo, pues si están cerca de la playa. Y decían que no querían como profundizar mucho en la mitología de Atlantis, sino que iba a ser como un superhéroe que salvara el medio ambiente y, bueno, que también hubo etapas de Aquaman que era así. O sea que no sé muy bien qué hubiera sido. Vamos, un puto hippie. Sí, vamos, es que, o sea, y esto obviamente no pasó del piloto. No, aunque por lo que he visto en internet la gente le tiene algo de cariño al piloto, ¿eh? O sea que, no sé, el de Wonder Woman era mucho peor, también hay que decirlo, este más o menos, pues lo vas viendo, o sea que... Uf, maravilloso. Eso yo animo a los oyentes a que lo vean, porque vamos, a uno se va a arrancar los ojos. Sí, para que vean, para que confirmen que es cierto lo que he dicho, que a lo mejor no se lo creen. Pues sí. Bueno, chavales, pues vamos a hacer un paroncillo y enseguida volvemos. Hola amigos, como hice la vez anterior, grabo este audio para avisaros que en el canal de Mundo Mundial hemos publicado un nuevo mundial, esta vez sobre videojuegos de los 80 y la primera mitad de los 90. Un programa entretenidísimo porque allí... ¿Qué hace Paco? Pues no lo ves, tengo un micro delante y estoy grabando, bueno, estaba grabando. Ah, lo del podcast ese. Oye, pues ¿sabes cuántas escuchas hizo el mundial pasado para el que grabaste el audio? No muchas. ¿Y sabes cuánto hizo nuestro audio? ¡Un huevo! No sé, ¿cuántas? 4.375.815. Pues sí que fueron muchas, sí. Paco, a la porra los mundiales, los marcianos y los aftershows. Hagamos un podcast tú y yo. ¿Qué me dices? Sí, hombre. Mírame a los ojos, Paco. A los ojitos. Aquí. Y dime que no. No, y a los que nos estén escuchando. Mundo Mundial de Videojuegos. Buscadlo en iVoox. Abrázame, Paco. Pesadito eres tú. Escucha Mundo Mundial, el concurso eliminatorio multitemático donde vences si convences. Historia, ciencia, música, deportes y, por supuesto, cine y televisión. Entra en la red marciana y suscríbete a Mundo Mundial. Yo venía sobre todo a hablaros de hacer tebeos, que es a lo que yo me dedico y de lo único que puedo hablar. Dejarme la espalda echando horas a dibujar. Vi la puerta abierta y dije, pues de cabeza me tiro. Yo tenía premio académico y no tenía dinero para comprar tabaco. Los Profesionales, un canal de autores de cómic. Búscanos en YouTube. La noche es caliente como el infierno. Todo se te pega. Una asquerosa habitación en un asqueroso barrio de una asquerosa ciudad. El aparato del aire acondicionado es un pedazo de chatarra que no podría enfriar ni una bebida aunque la metieras dentro. Contemplo a una diosa que dice que me desea. Y parece que lo dice en serio. No pienso perder ni un segundo más preguntándome cómo he podido tener tanta suerte. Porque ya ha salido el último programa de Es la hora de las tortas. Es la hora de las tortas, el podcast de cómics más friki del mundo. volvemos para hablar de la otra película de estas navidades, de carácter superheroico, porque estas navidades ha habido películas a troche y moche, que es Spider-Man Into the Spider-Verse en inglés, un nuevo universo en español. La primera peli de animación del Trepamuros, que llega a la gran pantalla, digamos, porque en animación ya ha hecho un montón de cosas este tío. Y bueno, ¿qué os ha parecido esta presentación en sociedad de Miles Morales? Sebas. Pues Spider-Man, el negro, tienen que haberla titulado. La verdad es que, para diferenciarlo, desde que vimos el primer tráiler hace ya fue un año, un par de años, no me recuerdo ahora mismo, la verdad es que bueno, no fue un tráiler, fue un teaser, que no se veía nada, pero bueno, llamó poderosamente la atención por el hecho de que se arriesgaran a hacer una película de animación y la sacaran directamente en el cine, ya que Warner tiene muchas películas de animación, pero directamente a DVD y Blu-ray, siendo alguna medianamente decente y otra bastante buena. Sigo recordando que la película de Escuadrón Suicida es 1000 veces mejor que la de actores reales, pero vamos, con dos cojones. Y la verdad es que le tenía ganas por eso, porque digo, supongo que habrán metido pasta aquí, querrán hacerlo bien, no sé. Y ya fue cosa de ver los siguientes trailers y vamos, la gente estaba con el hype por las nubes y es que lo ha dado, ¿eh? Lo ha dado, o sea, es que eso ha sido lo mejor, que es que ha dado lo que prometía y hasta un poquito más, porque vamos, antes de ir a verla yo ya estaba leyendo noticias de que se iban a hacer spin-off, que se iban a hacer secuelas, que se iban a hacer no sé qué, digo, espérate a ver cómo sale la peli y tal. Después de verla uno sale diciendo, yo quiero más, dame más de esto. La película en general me encanta cómo introduce a Miles, cómo introduce el resto de personajes, aunque se centra más en unos que en otros. Y yo qué sé, es que tiene una de las cosas que no me que le pondría como punto negativo, es que creo que esta peli se vería mejor en 3D. O sea, no sé, o sea, es que como está hecha la animación, como está hecha, no entiendo cómo no dieron la opción de verla en cine en 3D, porque yo hubiera pagado para verla. No, o sea, está en 3D, en el cine. ¿Qué dices? Que va, claro. Yo la he visto en 3D. A ver, no la he visto en 3D, pero he visto que estaba en 3D. Sí, el otro día estaban hablando con el creador sobre, por lo menos en América sí que se ha estrenado en 3D, creo. Pero vamos, es la única persona del mundo que sigue yendo a ver las pelis en 3D, Sebas. Sí, sí, tienes que estar en el cine, como puedes ir en zapatillas y estar en casa, porque yo creo que eso ya como que ha sudado tanto, o sea, como ya la gente le da tan por el culo todo el tema ese, como de, bueno, por ahí. No, sí, en 3D hace, no recuerdo la última película que vi en 3D, aparte de Doctor Extraño en una televisión, pero las de animación, vamos, si se sabe que una película en 3D de animación gana bastante más. Si se ve bien, claro, porque ya te digo que también he visto alguna que digo, madre mía, qué oscuro es, ¿qué pasa aquí? Parece que la estoy viendo con una gafa de sol. Vale, bueno, pues yo si queréis doy mi opinión. Mira, sí, sí. Yo la verdad es que tampoco me estaba creando demasiado hype el proyecto, sí que habíamos visto alguna imagen y tal. De hecho, a mí la escena post-créditos esta de Venom, que da un cacho de la película, tampoco me decía para tanto. Yo, el típico chiste de golpe, coscorrón y ya está. Sí, espera un momento, sí, Raúl, que nunca saben hacer el marketing los de Sony. ¿Por qué pusieron esa escena que descontextualizada? No, o sea, no te dice nada, ¿no? Claro, sí, exacto. Sí. Perdón, ya pues sí. No, también, sí. Y a mí, después de ver la película, yo te digo que esta película lo que es Sony poniendo de rodillas a Pizza y golpeándoles con el rabo en la cara y rompiéndoles todas las muelas en el proceso. Me ha parecido un peliculón, pero espectacular, épica, divertida, que va a la raíz de lo que es ser un superhéroe y, sobre todo, que no se nos olvide, va a la raíz de lo que significa ser Spider-Man, que es una cosa que ya Marvel se le había olvidado como hace 15 años y a mí me parece, pero el canto de amor absoluto a Spider-Man, sinceramente. Es que de verdad, yo es que acabé la película y casi me puse casi de pie a aplaudir, sinceramente. De por fin veo a Spider-Man en esta película. Sí, sí, a mí me parece una peli de superhéroes innovadora, bueno, y de animación también, porque es innovadora para el género de animación en general, aparte de para el de superhéroes, que es una peli innovadora, pues como otras se la han planteado, pero ni siquiera han llegado a alcanzar el nivel, o sea, siempre estamos hablando de que el cine y el cómic son dos medios diferentes, pero aquí se atreven a coger recursos del cómic y a plasmarlos, y el resultado al final es muy cinematográfico. O sea, es como leer un TVO, pero es muy, una película muy, muy buena. O sea, el lenguaje cinematográfico lo controla muy bien. Entonces uno no sabe muy bien cómo han hecho esa simbiosis, pero funciona genial. Y luego la historia es muy buena, porque aquí le metemos mucha caña a Bendis, pero yo viendo la película me di cuenta de que, joder, pedazo de origen que tiene Miles Morales, ¿sabes? Es un origen que se puede comparar a cualquiera de los personajes clásicos. Es que lo tiene todo, todo para ser una buena historia. Es engancha igual que cualquiera de los orígenes de los otros personajes. Y aparte la película lo explica muy bien, con todo ese despliegue visual, además, y con mucho corazón. Que eso es una cosa que no se debe olvidar cuando haces una película de este tipo. Que los momentos en los que el espectador se tiene que emocionar, tienen que funcionar, y aquí funcionan. Yo no me esperaba tanto momento, digamos, serio, o profundo, o dramático, como lo queráis llamar, pero lo saben conjugar muy bien. En eso me recordó a Big Hero 6, la otra peli de dibujos que hizo, bueno, esa la hizo Disney, ¿no?, en vez de Sony. Y bueno, yo creo que al final ha sido una cuestión de darle libertad a Philly Lord, que es lo que les tendrían que haber dado en Han Solo para tener una película memorable, y no una película del montón. Y aquí se ha notado que les han dicho hacer lo que queráis, y que estos tíos, si les dejan libertad, van a por todas, y en el proceso consiguen algo que es lo que habéis dicho, que es un peliculón, la verdad. Y es que al final lo del multiverso es como la guinda del pastel. O sea, claro, no es como el tema central de la película, es como, mira, vamos tan sobrados que encima os metemos más Spider-Man. O sea, es increíble. E igual, Spider-Man, es lo que dices tú, Raúl, igual era el personaje para atreverse a hacer esto, para atreverse a jugar con la animación y a meter estos conceptos, porque es un personaje con el que el público va a tope y con el que le puedes introducir todo esto que puede parecer tan de cómic. Y además, introducen lo que más me gusta a mí de los cómics, y ya acabo, que es la inspiración, que es cuando te inspira un personaje. En este caso, al protagonista de la película le inspira a ser Spider-Man, y al mismo tiempo yo creo que a todo el público nos está inspirando a que cualquiera puede estar bajo la máscara y cualquiera puede plantarle cara a cualquier adversidad. O sea, me encanta. Uh-huh. Sí, sí, sí, porque al final es que yo creo que es... Hay una cosa que parece que en los últimos años en los TVOs se ha dejado un poquito de lado, que es el concepto de legado. Y aquí es el legado que está dejando Spider-Man en un chaval normal y corriente. Bueno, es que eso en Marvel nunca ha existido, lo de el legado. O sea, había un momento... medias, no se ha profundizado mucho. O sea, ha habido estos últimos años algunos personajes que sí que, podemos decir, como pues este mismo, o Kamala Khan, pero el... Pero eso el es algo legado... muy moderno. O sea, sí, muy moderno, sí, de, sí. El legado hasta más... hace poco nada de eso, no teníamos... ni alguien que pudiera sustituir a Iron Man definitivamente, ni a Spider-Man, ni al Capitán América. Había momentos en los que estos personajes se tomaban unas vacaciones por X motivo y aparecía otro y lo sustituía, pero sabías que el héroe iba a volver, iba a resucitar, iba a lo que sea, y el otro pues iba a volver y marcha atrás, recular, igual que ha pasado con... X-23, que se cargaron a Lobezno, ahora yo soy Lobezna, y pues no, resucitamos a Lobezno y tú vuelves a ser X-23. Uh-huh. Sí, es que al final, ¿sabes qué pasa? Que por ejemplo DC sí que lo ha tenido más presente, pues con personajes como Flash o con la Sociedad de la Justicia, pero aquí ya estamos viendo eso mismo, de un personaje que incluso aunque no sea el Spider-Man el que ya conocemos, porque hay que recordar una cosa. Esto es el universo Ultimate, no es el universo normal, ¿vale? Porque vale que hay una gente que se ha quejado, joder, qué raro el Duende Verde ese, o joder, eso que es, porque al final en este universo parece que todo el mundo conoce la identidad de Spider-Man, porque hay TVOs y no hay problema en decir quién es. No, hay que recordarse que esto es otro universo diferente. Sí. Sí, y de hecho incluso diferente al Ultimate, o sea, es como otra vuelta de tuerca, claro. Sí, claro, sí. Porque además tampoco hay demasiada referencia, porque, bueno, no podían por derechos a los otros versiones Ultimate, pues ya sabes, a los Ultimates o a los X-Men de su universo. Uh-huh. Y además que lo que es el tema de todo este multiverso nos viene, pues, nos ayuda pues a ver diferentes versiones de Spider-Man, pues más chulas, pues por ejemplo Spider-Gwen, que es un personaje, bueno, pues que también está ahí, que parece que ha tenido una reacción muy positiva. Al Spider-Man noir este, que con la voz de Nicolas Cage, que eso me llevó la patata. Luego también al Spider-Cerdo. ¿Quién más? A este que es un personaje que es como Penny manga. Parker, sí. Penny Parker, tío. Y eso es que yo creo que eso lo han sacado porque había una versión rollo Power Rangers de Spider-Man, que se montaba como en un Megazord. Esta salió en un cómic de Gerard Way, que hicieron para el primer Spider-Verso, o sea, para el primer universo Spider-Man. Solo tiene muy pocas apariciones. Yo creo que era más para meter el estilo de dibujo... Manga. Sí. ¿Y qué más? A ver, y luego también, sobre todo, porque tiene la... hay momentos que, joder, que son épicos, que es las peleas, el final. A mí el final me parece tremendo, o sea, espectacular. Uh-huh. Y sobre todo el personaje, pues, que le toque la patata, pues el ver, pues, que ha muerto su tío, pues que ha muerto ciertos personajes, y que él ya ve como que el paso a la vida adulta, que él no llega a esa vida, o sea, la vida adulta le está superando por todos aspectos. Sí, hay un momento que hablan todos los Spider-Man diferentes, que por cierto, igual no hacía falta meter tantos, pero coño, ya que se han puesto, pues mira, yo me alegro. Uh-huh. Porque tampoco es que tenga mucha profundidad ni aporte mucho, pero ojo, es que también necesitas ver que hay otros universos en los que el personaje es muy diferente. Pues hay un momento que están hablando todos y hablan de que a cada uno se le ha muerto una persona, ¿no? Como que la tragedia es lo que les ha llevado a convertirse en lo que son. Eso me parece un mensaje también muy chulo, porque es en plan, todas las cosas malas que te van a ir pasando en tu vida, todas las tragedias que vas a vivir, al final son las que te ayudan a crecer como persona, y eso me parece un mensaje bonito también. Uh-huh. Más que quedarme en la superficie de a todos se les ha muerto un tío, ¿no? Pero que me parece una escena muy chula, porque se pone a llorar hasta Spider-Ham, o sea... Sí. Y no sé, bueno, pues ¿cómo hacemos? ¿Vamos contando un poquito cómo va la historia o cómo empieza? O... Sí, si queréis, vamos viendo los momentos, y los personajes más o menos ya los tenemos casi todos comentados, o sea que... Uh-huh. Sí. La primera sorpresa de la peli es que sale el código de Comics Code. Sí, cierto, eso, pero yo pensaba que ya estaba, como que ya lo habían hecho patas. ¿Eso era en serio? ¿Lo del Comics Code? Es un guiño. Es un guiño, yo creo que es un guiño, sí, porque al final, como utiliza esto el idioma del TVO, pues al final yo creo que es un guiñito, ¿eh? Yo me imaginaba que era algo así, porque digo, aparte de que el sello es para cómics, o sea, no para películas. Yo suponía que era un guiño para los lectores, pero claro, la gente va a ver eso y no sabe qué cojones. Sí, tú en ese momento ya, o sea, yo ya sabía, vale, esta peli es de las mías. O sea, hablamos el mismo idioma, ¿no? Podemos decir. Y luego te presentan a Spider-Man, al Spider-Man de esta realidad, o sea, del universo Ultimate, que juegan un poco ahí, ¿no? Porque tú te puedes imaginar que es el que va a ser el coprotagonista de la película y tal. Y luego tiene muchas diferencias, ¿no? Que es rubio y tal, que le, por cierto, en inglés la voz es de Chris Pine, del novio de Wonder Woman y del Capitán Kirk. Y nada, y te presentan ese personaje haciendo burla de Spider-Man 3, que también me gustó mucho. Sí, yo creo que chistes de toda la historia de Spider-Man, porque el baile que se pega por la calle es el mismo. Exactamente igual. Exactamente igual, sí, hay continuos, o sea, pues al beso ese boca abajo... luego todo ese merchandising loco que tuvo Spider-Man, porque creo que sí que era cierto eso, que ha habido un... Como, encima lo han sacado otra vez, el disco de villancicos de Spider-Man. Sí, ese lo han sacado de la peli, sí. Y también sale la escena del tren de Spider-Man 2, la escena del restaurante de Spider-Man 2, y yo vi una cosa que creo que era referencia a Homecoming, cuando está con el ferry así intentando juntar las dos partes del ferry, pero estaba aquí en un puente o algo así. Sí, vamos, también, sí, eso yo creo que era un guiñito a Homecoming, Sí, y luego ya, cuando tú crees que la peli va a ir por ahí, te meten a la historia de Miles y estás con Miles un rato conociéndole y tal, que bueno, es lo que decís, mucha gente se llevará las manos a la cabeza, oh, un Spider-Man negro, pero al final es un personaje con el que se puede identificar cualquiera, o sea... Yo también he sido adolescente, yo tenía las manos pegajosas de adolescente, ¿no? Y me subía por las paredes también, como ven. Pero vamos, que es muy, muy fácil identificarse con él y le coges mucho cariño. Yo creo que está mejor el personaje aquí en la peli que como ha estado en los cómics nunca, de hecho. O sea que... Sí. Y luego también, por ejemplo, pues, joder, todos estos personajes que te van sacando también, es que, joder, que es un universo rico y consistente, porque, por ejemplo, aquí el gran malo es Kingpin, que te lo dibujan casi que parece que está dibujado por el que dibujaba este de los nuevos mutantes, ahora que no me sale el nombre, de Straczynski. Sí, que pasó delante mío a un metro en el salón del cómic, y dice, tío, ¿qué es Vilsinkiewicz? Ah, no jodas. Y luego también, de hecho, para que veas, me sorprendió, no me lo esperaba, lo de la Doctora Octopus. Sí, para mí fue la gran sorpresa de la peli. Fue lo único que los lectores no podíamos esperar, ¿no? Y bueno, ya. Y es la segunda peli con pulpo de este programa, o sea que... Sí, cierto, sí, sí. Porque además, es que ¿sabes qué pasa? Que yo pensaba que, bueno, hay un personaje que es la Doctora Octopus, que es una versión malota 90s de Octopus, pero este es una versión alternativa del original. Por de hecho, el apellido es el mismo, Octavius. Sí, sí, claro, claro, sí. Que en ese universo es una chica, claro. Claro, sí, sí, sí, sí. Eso y luego también aparece por ahí Prowler, que bueno, es el tío del protagonista. Está también Lápida, que bueno, que es igual que los, vamos, que los tebeos. También está el Escorpión, que es ahí como, ¡ay, pinche pendejo güey! Sí, como la madre de Miles. Que también la madre de Miles, gusta. Sí, sí, sí. Ese acento raro, que queda muy raro en el doblaje español, que supongo que en el inglés era de otra manera, pero bueno. Sí, en inglés habla en español, sin subtítulos. ¿Y qué más? Y luego también, pues, también hay guiñitos, pues aparece, yo qué sé, el otro Doctor Octopus, aparecen lagartos, vamos, qué guiños a todo el universo de Spider-Man. Y bueno, no sé, en general, pues algún momento que os haya gustado más, a ver, Sebas, un momento que te haya gustado o te haya hecho gracia. Ahí, sobre todo al principio, cuando todavía tenemos al Ultimate Spider-Man. Claro, yo estaba un poco confundido, digo, pero no se supone que este es de otro universo, o qué pasa, tal, o lo mismo que lo extrae y le explicaba otra cosa, y claro, y ves cómo acaba la pelea con Kingpin, y me chocó muchísimo, o sea, que se lo cargan totalmente, claro, y el pobre crío se queda, no sé, hubiera sido una película totalmente distinta si no hubieran aparecido el resto de Spider-Man, porque claro, tendrían que haber metido a alguien que enseñara. Seguramente Miles hubiera conocido a Tía May, le hubiera ayudado a convertirse en Spider-Man o algo. No, un poco como también pasó en la película. Pero no sé, es que hay tantos momentos ahora mismo que... Sobre todo las gracias. O sea, es que se nutre, esta película se nutre de todo lo que ha salido de Spider-Man. O sea, no solo películas, series, de todo. Y lo hace cojonudamente. O sea, es que es fascinante como... como en esta película el guión está tan bien montado, todo, hasta cada chiste, cada escena, y luego tiene la de Aquaman que lo hemos comentado, en el que el guión es una puta locura. Sí, y además es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando llegan aquí a la base secreta que tiene Spider-Man, wow, es que hay referencias hasta el Spider-Man de los videojuegos, que es para mí el anti-Spider-Man completamente. Solo para ti, y lo sabe Raúl. Solo sí, sí, para sí, no, no, a mí, o sea, a mí, de hecho, es que me ha gustado esta película porque por fin deja de, no reniega de que Spider-Man es un personaje ya con más de 40 años, que tiene muchas historias, porque a mí, directamente, Homecoming y el videojuego tiene de Spider-Man lo que yo tengo de chino. Sin bueno, nada, hijo. Repetimos, pues, audiencia será que para Raúl. Y no lo sabes. Sí, no, pues ya te digo, que por nunca, fin... Nunca ha estado plasmado Spider-Man tan bien en el cine y en los videojuegos, y porque no sale en otro sitio. Como todas las diferentes caras que puede tener el personaje, o sea, nunca las he visto tan bien plasmadas como en este último año que hemos tenido el videojuego. No, pues de ahí hay discrepo. Pues muy bien. Discrepo completamente. Y esta película. Pero vamos, es que tampoco hace falta echarle mierda a otros productos si estamos hablando de esta película. No, digo echar mierda, pero es que discrepo completamente. Para mí esta es realmente la película que realmente recoge el espíritu de Spider-Man, porque estos productos que te digo, tanto el videojuego como Homecoming, tienen de Spider-Man lo vamos, que yo te diga. Para pues justo de acuerdo. El, o sea, mensaje de la película... Tanto Homecoming como el videojuego... son Spider-Man puro. Sí, o sea, sí, sí. En el videojuego, ajá, los sacrificios, sí, que sí, tiene que hacer Peter para poner un bien mayor son mucho mayores de lo que ha hecho seguramente casi ninguna historia de las que hemos visto. Y la película de Hong Kong... Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, sigue. Tú te quejarás de lo que quieras, pero hace tres cuartos de lo mismo. O sea... lucha por ser un héroe sin tener necesidad también, o sea, y sacrifica muchas cosas. No, yo sinceramente, para mí simplemente es otro producto muy bueno que han hecho de Spider-Man, y la verdad es que me alegro porque quitando Spider-Man 3 y la The Amazing, que tenían ciertas cosas buenas, pero el conjunto era bastante regulero, de ahí para adelante hemos ido a mejor. Sí, sí. precisamente el mensaje de esta peli es que Spider-Man es un personaje que tiene diferentes caras, o sea, que puede ser plasmado de muchas maneras diferentes. Y Spider-Man es un personaje que en los cómics ha tenido muchas etapas diferentes, en las que el personaje ha cambiado completamente y ha sido diferente. Y ahora es cuando por fin estamos viendo en otros medios todas esas caras. Que tú tienes tu etapa favorita y no quieres salir de ahí y ojalá todo fuera como esto para que nos aburramos y sea siempre lo mismo. Bueno, yo es respetable y que todas las películas solo adapten esa etapa. Pero bueno, luego con Aquaman da igual que se pase en el cómic por el forro de los cojones. Pues entonces no lo entiendo tampoco mucho. Si queremos cosas nuevas y diferentes versiones de un personaje... Mientras respeten la esencia, que es lo que están haciendo estas películas, por mí perfecto. Lo que pasa es que, claro, es un personaje que ha pasado tantas etapas y ha estado de tantas maneras que, bueno, tenemos una peli sobre sus tiempos en el instituto, cuando el mayor problema es que el villano sea el padre de tu novia. Luego tenemos otra sobre cuando es mayor y tiene que legar su manto a otro personaje, porque esta película ni siquiera va sobre Peter Parker, al final. Y luego tenemos un videojuego sobre cuando... Ya lleva unos años y tal, y está con Mary Jane y eso. O sea, al final tenemos... Y luego tenemos una peli en Infinity War donde vemos cómo es que sea parte de los Vengadores. Al final estamos viendo muchas caras del personaje. Y yo creo que convergen al final. Sí, efectivamente. Todos locos. Efectivamente, pero cada proyecto ha mostrado una versión distinta que... Si es que es lo que más me mola, que es que cada película o juego, lo que sea... ha mostrado una cara, una versión, una historia distinta y están siendo todas buenas. O sea que ahora mismo podemos hacer palmas con la oreja porque estamos pudiendo disfrutar de productos muy buenos y para todos los públicos. O sea, no solo para los que leemos los cómics, sino para los chavales que aún no leen cómics, que aún no leen historias de superhéroes y que gracias a esta película, gracias a Homecoming, gracias a Infinity War, pues lo mismo salen del cine y dicen, joder, yo quiero ahora leer aventuras de Spider-Man o de lo que sea. Y esta película no solo te vende a Spider-Man, te vende a Peter, a Miles, a Gwen y en fin, todas estas versiones raras que ahora mismo Marvel está vendiendo. Sí, es que hay fans que son más papistas que el Papa con ciertos personajes y luego con otros, vale, han sacado una peli de Escuadrón Suicida y Nick Denbro salía en el cómic y cosas así. Y les da igual. ¿Sabes? No va por mí, ¿no? No va por mí, ¿no? La atención. No, en realidad esa no va por ¡Ha dolido! ¡Ha dolido! Pero que yo entiendo que hay ciertos personajes que están tan metidos dentro de uno que tiene su Spider-Man, que tiene su... A mí me pasa a veces también. Que tiene su Batman o tiene su Superman. Entonces quieres ver eso, pero es que hay mucha más gente en el mundo, entonces es muy complicado. Hacer estas películas tiene que ser complicadísimo, encontrar la versión que le gusta a todo el mundo. Que ya lo sé. A ver, que yo entiendo que... lo estoy diciendo un poco así. Lo que pasa es que yo voy un poquito más en cuanto a esencia del personaje, ¿vale? Yo entiendo que, obviamente, estos personajes, muchos de ellos tienen 40, 50, 60 o más años de esto. Batman ya es canon, casi que hay miles de versiones y de revisiones del personaje. O sea, no solamente es el Batman detectivesco, que se parece que le gusta a todo el mundo, y que no podemos estar toda la vida. ¡Ay, los tiempos antiguos de los Vengadores! ¡Los tiempos no sé qué! Pues que obviamente que aquí hay que evolucionar y que hay cómics de todo tipo y que no... Yo, para que vea yo, sinceramente, eso que dicen de que no, es que los cómics de ahora, los cómics de los 90 es una puta mierda. Yo para mí todas las décadas son igual de buenas, igual de malas. En tema cómics, en tema de cultura en general. Vale, yo iba más un poquito a eso, pero que a ver, que entiendo obviamente pues que yo obviamente no me voy a poner aquí en plan fancista Andrés Trasado y que obviamente yo sé que no soy el eje del universo. En temas, pues que hay otras revisiones. Para eso yo iba un poquito más mi crítica en el sentido de espíritu. Claro que sí. Sí, pero a ti esta película a ti te ha gustado más porque es la que va dirigida a los que llevamos leyendo cómics mucho tiempo. ¿Sabes? Pero es que también. Homecoming a mi primo le gustó más porque era para gente que no supiera casi nada del personaje y son pequeños, ¿sabes? Entonces... Ya, pero también, por ejemplo, en ese sentido, esta película puede ser para mí, pero también puede ser a gente que es que no se ha leído nunca nada de Spider-Man, que es el verdadero mérito. Sí. Sí, funciona para todos, sí, esta es superior a las otras, sí, en eso no te voy a... O sea, igual la Spider-Man 2 no, pero está por ahí. Pero vamos, yo creo que Spider-Man 2, Homecoming y Spider-Man Un Nuevo Universo son las tres Spider-Man, ninguna por separados, ¿sabes? O sea, como que para entender al personaje entero tienes que ver las tres visiones. Y luego, ¿qué más? Por ejemplo, ya si queréis, con el tema de vistazo a futuro, o sea, de lo que vamos a tener en el futuro, ¿Qué os pareció la escena post-créditos? Pues yo pegué un bote, tío, pegué un bote. Y aquí es ahora cuando confieso que no he visto esa escena. Facepalm. No sabía que existía esa escena. Hay una escena cuando acaban los primeros créditos, digo, ah, pues ya está. Que te da a entender como que Gwen puede viajar entre universos o alguna cosa así. Eso es el final de la película, Sebas. Sebas, tío, madre mía, no me lo puedo creer, la verdad. Esa no era la escena A ver, Sebas, ¿qué película viste? A ver, primero, sabes de qué estamos hablando, ¿no? Pero eso no era lo que se ve después de los primeros créditos. ¿No había después de los primeros créditos? No, hay un homenaje a Stan Lee, pone una frase de Stan Lee y salen las gafas. Pues sería eso lo que vi, yo qué sé. Bueno, ¿qué pasa en la escena? Cuéntame. Sí, no, a ver, primero, antes de nada, decir que había un guiño a Spider-Man y a Steve Ditko, obviamente, pues que es creación de los dos. Perdón, sí, Stan Lee y Steve Ditko. A los dos, Steve Ditko, que es siempre, pues tristemente, el pobre ninguneado, y además recomendar que hay un podcast muy chulo de nuestros amigos de Apocalipsis Freaky hablando de Steve Ditko, ¿vale? Y lo que es la escena post-créditos, pues vemos que aparece, señores y señores, el Spider-Man 2099, ¿vale? En el que él ya parece que está al tanto de todo el tema de saltos entre realidades, y vemos pues que ya está un poquito al tanto, y de repente este transportado al episodio de la serie antigua de Spider-Man, que fue el que dio para el meme este de los dos Spider-Man señalándose, ¿sabéis? De este... ¿Sí? Tú más, sí. No, tú más, y eso, yo ya estaba ahí, yo estaba ya aplaudiendo encima de la silla, flipando. Sí. Spider-Man 2099 con la voz de Oscar Isaac, Poe Dameron en las pelis de Star Wars. Sí, cierto. Y nada, sí, la verdad es que está chula. Y yo es lo de siempre, que muchas veces decimos, ¿por qué se va la gente del cine? Que se queden a ver las escenas. Al final, si no has leído los cómics, te quedas y te quedas igual, ¿sabes? Pero bueno, a mí me gustó mucho, sí, sí. Sí, que por cierto, yo de hecho es que ya directamente me quedo a todas las películas, porque ayer me quedé a ver me fui a ver la película de Bumblebee, que está bastante bien, y había también escena post-créditos. Y de hecho, la actriz que sale en Bumblebee es la chica que le pone la voz a Spider-Gwen. Sí, es verdad, sí, sí. Uh-huh. Que por cierto, como hemos hablado de Stan Lee, para mí uno de los momentos más emocionantes de la peli es el cameo de Stan Lee, que te pone un poco, bueno, por las circunstancias, ¿no? También te emociona un poquito, pero es que luego tienes el entierro de Peter Parker, que ya es como, yo estaba como, jo, me estoy emocionando con esta película y no me lo esperaba que me iba a emocionar. Sí, que por cierto, que sepáis que a mí me hizo mucha gracia cuando de repente le dice, no, el traje seguro que te viene bien, y de repente pone un cartel al lado que pone, no se admiten devoluciones. Es un poco como diciendo que, bueno, aquí el amigo está un poquito pesetero. Sí, y el traje le iba mal a Miles al final. Es como para decirte que era el tío, era un poco vendemotos también, pero que jolines, que te sabía vender la moto. Sí. Y es muy él, sí, es que es uno de los cameos que es más, y además es como que le está pasando a Miles la responsabilidad de ser Spider-Man, el creador de Spider-Man. O sea, es que está muy bien pensado. Es que la peli está muy bien pensada. Da un poco de rabia, incluso. Más mierda, no se me ocurrió a mí. Da rabia que se le haya acudido a Sony y no a Disney. Sí. Es verdad, que todo el mundo lo está obviando hoy. O sea, teniendo a Pixar ahí, que no la hayan... Vamos, siendo Disney, copón. Hacen películas de animación así. Yo creo que tiene que haber ahora mismo productora ahí y directivos diciendo, pero, ¿cómo puede ser que hayan hecho esto? Si la estaban cagando con Spider-Man, si han hecho Venom y hacen ahora este peliculón, ¿qué estamos haciendo mal nosotros? ¿Qué? También te digo que el género de animación tiene cierto estigma, creo yo. Hay mucha gente que no ha ido a ver esta peli porque se creen que es para niños. Totalmente. Y no está ganando tanto dinero como uno podría esperar de una peli de Spider-Man. De hecho, lleva 200 millones solo, así que vale, solo ha costado 90. Pero es muy extraño que una peli de Spider-Man no llevara más. O sea, Homecoming hizo 800, 900 y Venom por ahí también. Yo pensaba que a lo mejor es una manera de decir, vale, hacer pelis de superhéroes de animación, que mira qué bien, qué posibilidades tienen. Pero por otra parte, no sé si les saldrá económico. O sea, Los Increíbles 2 hizo 1.000 millones, pero esta va por 200. Tenía el hype de esperar 15 años, pero... Sí, con Pixar como que está más aceptado que sí, aunque seas adulto, no pasa nada por ir a verla. Pero esta entre... Yo también creo que se ha juntado que Sony no sabe hacer marketing de nada, sinceramente, porque me parece que esta peli no le ha sabido hacer marketing. No, cero. Sony es lo puto peor en marketing. O sea, te destripa las putas películas en los trailers, ¿no? De verdad. Sí, entonces se han juntado varios factores. Obviamente, la competencia es feroz estos días. Aún así, creo que le ha ganado a Mary Poppins, que eso me alegra. Hombre, es que lo de Mary Poppins de la pinta es una puta mierda, pero como un picador, tío. Pero que eso, se ha juntado una serie de factores, pero bueno, ya hay dos proyectos, supuestamente una secuela sobre Miles y Gwen, cómo se enamoran, y un spin-off con Gwen, Spider-Woman y Seda, sobre las mujeres araña. O sea que, a ver si siguen adelante. A lo mejor gana un Oscar la película, a mejor película de animación, o sea, pueden pasar muchas cosas. Sí, sí, ¿no? En tema de animación. Mira, sí. Si no se la lleva, digo, que no se la lleve nadie, de verdad. Sí, en tema de animación hay una cosa que me ha volado la cabeza, que es que, bueno, al final ha tenido muchísima gente trabajando, porque según leo, este tipo de películas suelen tener en torno a 60 personas trabajando, pero aquí han tenido 140 personas, dale que te pego todo el día... Y yo creo que es un poquito de la gracia de esto, porque es que hay momentos que es que a mí esto visualmente es que se folla a todo lo que hemos visto hasta ahora, sencillamente, porque el final, todo el tema cuando están en esa especie de acelerador de partículas, con todo lo colorido, cómo se comporta, es que a mí lo que es visualmente, es que me ha volado la puta cabeza. Sí, tiene mil detalles, o sea, cada Spider-Man tiene un estilo de animación diferente, luego... Miles va un poco retardado respecto a los otros personajes, su animación, hasta que se convierte en Spider-Man definitivamente, que está al mismo nivel que los otros. Tiene muchos detallitos pequeños que son alucinantes. Que, por cierto, la escena en la que se convierte en Spider-Man Miles es mi preferida de la película. Vale, y pues no sé, pues algo más que para el futuro. ¿Vosotros qué creéis que saldrá? ¿Qué creéis que va a haber segunda parte? Eso de los spin-offs que habéis comentado. Yo creo que igual hay las dos cosas. Me interesa más la segunda parte que el spin-off de Mujeres Araña. Sí, a mí también. Yo, porque es que eso de las Mujeres Araña, yo no sé si tienen tanta fuerza como para hacer pues otro pepinazo como estos, personalmente. No sé. Sí, sí. Yo simplemente creo que Sony ahora no sabe muy bien qué hacer, porque claro, la biblioteca de personajes de Spider-Man es tan grande y les ha salido bien la jugada de momento. O sea que... A mí lo que me gustaría más que dentro de esta saga de Spider-Man, porque ahora todas las que salgan después van a tener que luchar como contra lo que ha gustado la primera, ¿no? Claro. Que se animaran otras compañías con otros superhéroes. Que se abriera un poco la veda. Porque al final con animación puedes hacer cosas que están al alcance de presupuestos de 300 millones en imagen real. Claro, y es que haces proyectos que al final te salen rentables y tienes un éxito mínimo como el de esta película. Que ha costado mucho menos que un blockbuster, recaudar mucho menos, pero claro, te aseguras que va a hacer dinero y sobre todo si está orientado a todos los públicos, merchandising va a vender a punta pala. O sea, yo creo que estaba prácticamente cantado una secuela o algún spin-off, nada más que por el merchandising que está teniendo que vender. Estas navidades se han vendido muñecos de Spider-Man a punta pala, fijo. Sí, sí, Spider-Man es que es un vende marketing total, ¿eh? Sí, pero habrá que ver, porque ya te digo, es que no la ha ido a ver muchísima gente. Es que es un caso muy extraño. Y de hecho, yo fui con un amigo que le tiraba un poco para atrás que fuera de dibujos y salió diciendo eso, que era mejor que Homecoming, que jo, qué chulo. Y claro, la gente entre que ve a Miles y no se lo explican bien en los trailers, ve que es de dibujos, ve que son dibujos raros. Claro, es que es difícil. No sé. Sí, sí. Yo de hecho, Que la ves, es difícil que te la vendas. No sé si que te la vendas. No sé si me. Claro, claro. Sí, sí, sí. Yo es que con estos amigos con los que suelo ir al cine, esta película dijeron, ¡buah, críos! Esto, ¡buf! Paso de ello. Y es que para mí es que es cojonuda. Es que sencillamente, para mí es de lo mejor que ha habido el año pasado. Sí, ¿Y no os esperabais algún guiño? al ser de la misma productora, ¿eh? No lo digo porque no, yo quisiera Dios. Ni nada de eso. Pero no, claro, a ver, sí que no tenían fe ninguna, ¿eh? Lo de Venom ha sido, no sé, besar un santo o algo, porque vamos, de Venom no esperaban una puta mierda, fijo. Ni Tom Hardy, joder. Tom Hardy era el primero en hablar mal de la peli. O sea, va a hacer una secuela regañadiente en plan de, bueno, porque lo tengo en el contrato y me pagáis bien, pero vamos. No sé, ¿eh? No, yo creo que los que estaban metidos en la peli sí que creían en la peli, ¿eh? Otra cosa es como la llamamos. Sí, sí, sí. Luego encima que son los directores de los que hicieron la primera versión de la película de Han Solo. Ah, sí, de esta, dices, sí, sí. Y sí, hicieron sí. La Lego película, es básicamente un ensayo de esta peli. De esto, sí. Y pues que son geniales, a mí todo lo que hacen me encanta. Y es lo que digo, que si les hubieran dejado libertad en Solo, estaríamos hablando de Han Solo, ya nadie habla de esa película. Ahí Disney, pues tampoco la... Y de hecho, me parece muy bien porque me acuerdo cuando los echaron que salió toda esta mala prensa diciendo que se iban a hacer la peli una comedia, que bla, bla, bla, bla, bla, bla, y ahora la gente... Y ahora van a ganar un Oscar, ¿sabes? O sea... Sí. ¡Jodeos, jodeos! Están haciéndolo como un middle finger a estos. Yo creo que, de hecho, creo que cuando Star Wars también se abra a estas cosas, podrás hacer el multiverso que quieren hacer también con Star Wars. Cuando se abran a otras visiones. Aunque claro, pero es que después de los últimos Jedi, a ver quién se atreve, ¿sabes? Sí, sí, no, no, no, claro. Ahora es que, claro, como el fancismo va tan a muerte con Star Wars, claro, es que por eso han cogido a este otra vez, al JJ Abrams, que es el director más previsible de la historia del cine. Entonces, hombre, ha hecho muy buena, ha hecho muy buena, estaba planeado. Estaba planeado que no hiciera la primera y la última. O sea, no, que si no estaba, se va, no. Estaba contratado el de Jurassic World para la tercera. Sí. Lo que pasa es que se enfadó porque él quería matar a Luke en la tercera o no sé qué. O bueno, lo le echarían por los resultados de sus otras películas. Pero vamos, estaba confirmado Colin Trevorrow para la tercera. Y JJ fue una cosa de última hora. Si no hay ningún plan, pero es que no pasa nada, no hay ningún plan en nada. La vida es así. Sí, no, no, el plan maestro es que no existe en ninguna, creo que gran franquicia. Eso del mega plan maestro no existe, precisamente, amigo. Yo estoy convencido de que los de Juego de Tronos, cuando se pusieron a escribir en la primera temporada, no tenían planificado la última, pero ni de puta coña. Claro. Hombre, sería más el del libro, ¿no? Pero bueno, no, el del libro nada. El del libro está comiendo ahora cochinillo, así que no. Ese día te digo yo que no tiene planeado nada. Sí, pocas veces, pocas horas se me ocurre así extensas que el tío lo tuviera planeado todo. El tío, las mentes detrás de ellas, la verdad. Uh-huh. O sea que... Pero bueno, es que Star Wars, las antiguas tampoco están planeadas, ¿sabes? O sea, claro. yo en eso no tengo mucho problema, la verdad. Vale, y bueno, vamos a leer los comentarios que nos han dejado aquí en redes sociales. Nos ha enviado Sandra un mail que pone: por lo que he leído, creo que soy la única persona que piensa así, pero a mí me ha parecido una película bastante mediocre y normalilla. Es entretenida, pero la trama me ha parecido muy simple y lineal, con un nulo desarrollo de algunos personajes, como Spider-Man Noir. En algunos momentos la animación y fondos me han flaqueado mucho, sobre todo lo referente a la máquina para acceder a distintas realidades. Como varias veces que miré en el cine la hora porque me aburría. Aún así, también le veo muchos aciertos, como el Peter Parker original, el rubio, la relación entre Peter Cuarentoni fracasado y Miles Morales, el sensacional cameo de Stan Lee y la escena post-créditos, por fin el meme hecho realidad. Ni me parece la mejor película del año, que es Infinity War, ni la mejor que de animación, que es Teen Titans Go. De todos modos, es un film entretenido que amplía el universo arácnido y puede dar un par de diversión. Para mí es una película de 6 sobre 10. Vale, bueno, está bien. Respetable. Luego en Twitter nos dice Mario: buena animación para un argumento bastante meh. Y Ciudadano Meppel nos dice: una auténtica pasada, tanto la animación como la historia, los diálogos, la acción y la producción. De las mejores películas de superhéroes este año. Y en Facebook nos dice Sai Memento: se ha follado a todo el cine de animación, ha habido y posiblemente por haber. Un tal Sebas nos dice: Oscar a la mejor película de animación del año. Rodrigo Ramírez: muy buena, la he visto ya 2 veces. Gustavo Medina nos pregunta a ver si está para verlo online en algún sitio, pero es que resulta que en Argentina no se ha estrenado todavía. Miguel Ángel nos dice: jodo buena, por encima de la media del cine en imagen real. Un guión con humor, acción y enrevesado pero comprensible. Y Jordi Lanz: Pitch se ha encontrado un durísimo rival y Sony por fin se ha redimido con este personaje. Bueno, oye, parece que ha gustado bastante. Sí, sí. Me alegro. Ha sido un año que hemos estado todos muy contentos con las películas. Eso no suele pasar. Ya, pues sí, sí. Y bueno, pues como tenéis muchas ganas de que sigamos hablando, pues bueno, hemos preparado aquí una pequeña lista que son las películas que vamos a ver, que bueno, que se van a estrenar este año, de un poquito superhéroes o un poquito más de películas más de nuestro palo. Así que bueno, a ver, Geray, ¿qué tenéis por ahí? Bueno, vamos a empezar por los superhéroes. Es un año cargadísimo, otra vez, bueno, como va a ser así como mientras todo, siga funcionando la cosa, aunque la gente te diga que va a estallar la burbuja. De momento descansamos hasta el 8 de marzo, más o menos, que llega Capitana Marvel. Y entonces ahí en marzo y abril tenemos a Capitana Marvel el 8 de marzo, Shazam el 5 de abril y Vengadores Endgame el 26 de abril. Que son tres a las que les tengo muchas ganas, a las tres, la verdad. Uh-huh. Sí, sí, yo de Vengadores Endgame, es que me estoy dando golpes en la cabeza para producirme un coma y despertarme ese día. Sí, sí. Y yo Shazam tengo muchas esperanzas también. Y Capitana Marvel, veremos a ver. Luego, el 7 de junio, si todo va bien, tenemos X-Men Fénix Oscura. ¿En serio? Sí, en serio, sí. Después de Infinity War, o sea, de Vengadores Endgame, vaya, muy bien. Muy bien, Sony. Perfecto. No, Sony no, Fox. Fox. Yo qué sé, eso no es mal. Eso, Fox. Madre mía, si yo esta película ya ni me acordaba que estaba, te lo juro. Yo ni me acordaba. Cada vez que leo en Twitter o alguien comentando, ay, la película esta, que no sé qué, digo, uy, esa película aún existe. Yo creía que la tendrían en un cajón ahí, no sé. ¿Esperáis algo de ella? Pues que me entretenga. Si es que vamos a ver, si es que yo creo que vale que las de la de X-Men Apocalipsis le salió un poco regu. Yo la defiendo porque me entretuvo, pero le salió un poco así. Pero de todas maneras, FOTS son los primeros que han llevado el gran cine superior al cine. O sea, vale que es un sin Dios el tema de la cronología y que bueno, pues que tienen sus cosas. Pero a mí, yo sinceramente no se nos puede olvidar que fueron los primeros en el que convirtieron el gran cine de superhéroes en algo grande. Porque es que entonces teníamos películas de mierda casi directas a la televisión. Sí, como Superman de Donner o Batman de... No, pero bueno. Por ejemplo. Pero era volver que yo que sé, que en este ya siglo XXI, pues que joder, que este sí, tipo sí. de películas que todavía estuviesen, pues joder, X-Men 1 y 2 estaban muy bien. X-Men sí, sí. Apocalipsis y la de primera generación estaban muy bien. Tienen Logan, tienen Deadpool 1 y 2. Coño, también es que también sí, es sí. que por... ¡Oh, Dios mío, han hecho todo fatal! No, obviamente. Sí, aquí en los... Eso, en el siglo XXI y tal, básicamente Blade, X-Men y Spider-Man son las que inician todo. O sea, que te flipas. Sí, sí, sí. Pero bueno, si os ha sorprendido lo de Fénix Oscura, os sorprenderá todavía más que el 2 de agosto, supuestamente, se estrenan los nuevos mutantes. ¿Nuevos mutantes? Dios mío. Supuestamente. Esa es la palabra. A ver qué hacen, porque yo de verdad sigo sin saber qué cojones ha pasado, porque es que no sé... Esta película parece como están súper a tope al principio. De hecho, yo el tráiler dije, joder, que tiene buena pinta el primero. Yo sigo, de verdad, honestamente, sigo sin saber qué hostia ha pasado. Recordemos que se estrenaba en abril del 2018, ¿sí? en principio. Cerca de Infinity War, por cierto. Vamos, de esa película no esperéis ni secuela ni cero. O sea, ni los actores se acordarán de que han hecho esa peli. A ver, no, si es que de las de Fox no hay que esperar secuela de ninguna, porque ya no... No, en teoría ya hay lo único que es que, realmente, yo no sé cuándo darán el salto a meterse en este universo como Marvel, porque sí. Por lo menos a corto plazo yo no la esperaría. Kevin Feige ha dicho que en los 6 primeros meses de este año le dicen el sí. O sea, está esperando a que le digan que empiece a trabajar en los personajes. Y dice que será en estos 6 primeros meses del año que se oficializará el acuerdo y recibirá una llamada y empezará a trabajar. Bueno, yo creo que llegarán primero los 4 fantásticos que X-Men, de todas maneras, o sea que... Sí, eso seguro, sí. ¿Vosotros esperáis algún anuncio después de Endgame o qué? Claro, en la Comic-Con, bueno, el Slate, o sea, todo el calendario de los siguientes 2 años, por lo menos, que más o menos... Ya sabemos, Viuda Negra, Doctor Extraño 2... Tal, sí, sí, yo creo que van a ser casi todos... Pantera Negra 2... Eso, continuaciones de lo que ya tenemos, Doctor Extraño 2, Pantera Negra 2... Los Eternos, y luego, por ahí... Sí, lo de los Eternos también, en teoría yo creo que como tienen medio trabajo hecho con el tema de lo de Inhumanos, eso que decían que en su día, que igual salía, etcétera... Uh-huh. Y yo calculo pues que sí que lo que será, habrá como un anuncio, un guiño a largo plazo con el tema de Cuatro Fantásticos. Que me parecen, es que me parecen ahora mismo, con tal como está el universo Marvel, me parecen los más accesibles para conectarlos, honestamente. Porque es que yo todavía con X-Men tengo la duda de cómo lo van a hacer. Pero con Cuatro Fantásticos, como no han generado ningún tipo de pozo, pues que es muy accesible ese universo. Sí. Y bueno, el 5 de julio tenemos... Lejos de casa, la segunda parte de Homecoming. Uh-huh. Y el 4 de octubre, Joker. Sí, sí. Ahí ya es terreno desconocido porque no hemos visto. Bueno, hemos visto imágenes, pero. Uh-huh. Sí, sí, todavía. Que parece el payaso del oro chante. Sí, exacto. Madre mía, qué saltada ahí. Y uh-huh. luego, saliéndonos de las grandes, de las dos grandes, tenemos el 17 de mayo Hellboy. Y el 18 de enero, dentro de nada, tenemos Glass, que es la segunda parte de Múltiple. Y en la segunda parte de otra película, pero igual es spoiler decirlo. Sí, sí. A ver lo de Glass, a ver qué tal. Yo tengo bastantes ganas de verla. Y en sí, bueno, luego también habrá eso, película de Star Wars, este año, final de año, supuestamente. Sí, tenemos... Episodio 9. Episodio 9. Tenemos Dragon Ball Broly el 1 de febrero. ¡Ay! Pues yo la voy a ver, spoiler, la voy a ver antes, en Japón. Y no te vas a enterar de una mierda, pero bueno. Con el doblaje bueno. Goku doblado por una señora mayor que pega unos berríos que te cagas cada vez que da hostia. Madre mía, qué película. Madre mía. Sí, y todos los mitoplastas. Por fin, no sé qué. Con el bastón. Por fin. Ay. Sí. Dragon Ball, lo mejor del mundo. Ay. Dejo comer. No te voy a responder porque no tienes ni puta idea. Mira, pero bueno. Dragon Ball. Estaré Os adelanto que ya os contaré, porque la voy a ver en un, si no pasa nada, si todo va bien, en un cine 4D o algo así, creo que se llama, 4DX. 4D. De estos... Sí, sí, coño. Sí, sí. De estos súper chulos donde el asiento te mueve, donde... Que huele mal, ¿no? Los cines estos que huelen mal, ¿no? Que hueles, que hueles como huele en la pantalla, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No. Como no huele el sudor de Goku y Vegeta, no sé, pero bueno, a mí me han dicho que es un espectáculo, o sea, que vamos, que sale de ahí loco perdido, pero bueno, ya os comentaré más adelante. Sí. Y luego así tenemos la Lego Película 2 el 8 de febrero, de Chrissy Miller otra vez, de Philly Miller, perdón, Alita Ángel de Combate el 15 de febrero, que llega. Me cago en mi puta vida, tío, es que de verdad, ¿existe un ser humano que tenga ganas de ver eso? O sea, ¿es posible que una forma de vida inteligente tenga ganas de poder ver esa película? O sea, prepárate, porque si la anuncian con del creador de Avatar, yo no sé qué puede pasar aquí. Madre mía. Luego, ¿Cómo entrenar a tu dragón? John Wick 3. Uy, peliculón, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Eso va a ser un peliculón. Sí, John Wick 3 también, que yo tengo mucha ganas de ver cómo se cierra la cosa. Detective Pikachu, Men in Black 4 con Valkyria y Thor, Godzilla 2 con un montón de monstruos. Oh, mola mucho el trailer de Godzilla. Sí, los dos trailers que han salido, sí. Zombieland 2. Sí. De todo. No, que a mí con Godzilla la película me dejó un poco así, pero en cambio la segunda, que es la de, bueno, spoiler, la de King Kong, que sí que está relacionada, sí que me pareció bastante más potable. Sí que me pareció un poquito mejor. Sí, en esta ya han ido con todo, y con todos los monstruos míticos, con King Ghidorah, con Mothra. Sí, King Kong es divertidísima. Terminator 6, con esta cosa nueva que va a hacer James Cameron de revitalizar la franquicia por cuarta vez. O séptima. Joder, ¿en serio va a haber otra de Terminator? Sí, la han rodado. Sí, sí, rodada en España. La han rodado en Murcia, claro. Sí. Mira, como si el... hayan rodado bajo mi huevo. Yo paso ya de los putos Terminators, por Dios. ¡Qué pesado! También Frozen 2, y que lo va a petar, de dinero, quiero decir. Y Sonic, la peli de Sonic. ¡Oh, qué puta grima de esa película, tío! La imagen esa, que está como hipermusculado Sonic. Con Jim Carrey haciendo del malo en imagen real, el malo de los videojuegos de Sonic. Y luego, el 18 de enero, que nadie se pierda, La gran aventura de los Loonies y El libro mágico, por favor. Y ya en series tenemos otro año también súper potente, porque se acaba Juego de Tronos, vuelve Stranger Things, empieza Watchmen, o sea, va a ser un año chulo. Oye, una pregunta, ¿se ha anunciado este año si va a haber nueva temporada de Rick y Morty? Es que, ¿os acordáis que la renovaron como 7 temporadas más o algo así, no? Sí. Pero la fecha no se sabe, porque les van a dejar el tiempo que ellos necesiten. Vale, o sea, vale. Pero vale, sabemos igual, que vamos a tener episodios para hartarnos, ¿sabes? Porque van a ir haciendo y haciendo hasta cumplir el contrato ese. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que claro, igual que hay posibilidades, pero tampoco sabría decirte, porque ya con la tercera tardaron, ¿eh? O sea que... Pues sí, pues sí, pues sí. Bueno, pues bueno, ya hemos llegado un poquito al final. La verdad es que yo creo que ha quedado un programa bastante, bastante chulo. Si tenéis algo más que decir, hablar ahora o callar para siempre. Cri, cri, cri, cri. Vale, perfecto, sin problema. Muy bien, chavales. Bueno, pues como siempre nos podéis escribir a dosfriquesunmorciano@gmail.com, a través de nuestra página en Facebook o a través de nuestro Twitter, que es @2F1M. Y bueno, pues nos vemos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Adiós.